esas bases de datos de los Estados Unidos se alimente. Bueno, y eso es lo que hoy se desclasifica, no solo para Argentina, ¿no? Guatemala, para Chile. Ayer nos contaba, porque todo esto fue ayer vía Zoom, la reunión que tuvimos, nos contaba la gente de la ONG estadounidense que con Chile son muy restrictivos, por ejemplo, porque ahí, bueno, la intervención estadounidense en el golpe y en la dictadura de Pinochet fue muchísimo más a cara descubierta, y entonces ahí tienen temor de que muchos documentos revelen esta participación directa de los Estados Unidos en el golpe. Entonces han sido muy restrictivos en la entrega de documentos a los organismos de derechos humanos chilenos. Bien. Acá han sido un poquito más abiertos. Tengo una última respecto a archivos y hablando de causas de lesa humanidad. El Vaticano, ¿ha colaborado? ¿Cómo está eso? Porque también se hablaba y se había pedido que el Papa Francisco abra los archivos de la Iglesia. ¿En qué estado está eso, Pablo? Recién ahora, en estos últimos años, y bueno, con el cambio de criterio del nuevo Papa, se pueden pedir esos documentos. Tampoco ha ocurrido esto de abrir las puertas y permitir que una delegación argentina trabaje allá en Roma con esta documentación, sino que se pide, lo estamos pidiendo vía Cancillería, se hace el pedido, bueno, a ver qué hay en el archivo del Vaticano respecto de tal caso. Se manda el pedido vía judicial, un juez argentino le pide a la Cancillería se lo pide al Estado Vaticano. Y el Estado Vaticano está mandando, o sea, está enviando cuando tiene información sobre algún caso argentino, lo manda. Lo que no ha habido es un trabajo de desclasificación total, ¿no? Creo que en todos los países sería necesario, pero bueno, eso implica decisiones políticas enormes y se tienen que manejar de otra manera, pero sería bueno una desclasificación total, porque esto uno por uno no solo que lleva tiempo, sino que implica que no en la cuenta regresiva en la que estamos para el juzgamiento, no sé si vamos a llegar a manotear todos los documentos que hay en todos los archivos. Pablo Yondo, te mandamos un gran abrazo y bueno, gracias por la nota. No, por favor, a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande, bueno, abogado, también periodista, Pablo Yondo, creyente en la causa Automotores Orletti. Esta noticia que impactó en el día de ayer se identificó un nuevo centro clandestino de detención en la calle Bacacay, barrio de Floresta. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La historia universal de la música. La trae Manu Gómez en La Tranquera Abierta. Para ti, cholo. Maneras de vivir. Eso. tanto no dura una eternidad. Quiero perderme contigo en esta dulce melodía. Ven a jugar con la luna, ven a bailar la fiesta. Y un abrazo solidario a todos los pueblos que empuñan la movilización. Minutos. Manu Gómez, ¿cómo le va? Muy bien, compañero, buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Bien. ¿Qué estamos escuchando, Manu? Cumbia Cooperativa. un grupo de cumbia internacionalista. Sus integrantes son de muchos lugares. Y bueno, enganchan la cumbia con ideas, con varias cosas interesantes, varios temas interesantes que hacen a la gestión social, ¿no? Bien. Y bueno, ellos se manejan como cooperativa, distribuyen los ingresos de manera equitativa, por partes iguales. Así que, bueno, esto viene a raíz de que mañana es el Día Internacional del Cooperativismo. Mira vos, Manu, no sabía. Che, hablale más cerca del micrófono, Manu, que así te escuchaba un poquito más alto. ¿Son de acá, muchacho? Ahí te escuchamos mejor. ¿Son de acá, de Argentina? Hay de todos lados. Hay argentinos, hay chilenos, hay del Estado Plurinacional de Bolivia, ajá, hay españoles. Y es más, hace un tiempo que están allá, quedaron varados, fueron de gira el año pasado, sí, y quedaron varados dentro de todo bastante piola, están en Praga, así que están allá, largaron su segundo disco, que lo iban a estrenar 9 de julio, pero bueno, ahora se complicó, así que pasaron el estreno para más adelante. Pero bueno, es cumbia cooperativa, ¿no? Cumbia cooperativa. La verdad, Manu, sí. Con los Manu aprendemos acá. Yo te digo, no, Rivas, ¿qué opina Rivas de la cumbia cooperativa? Me gusta. Y hay me acuerdo de otras improntas también de cumbia, rebelde, revolucionaria. Nunca había escuchado cumbia estrictamente cooperativista. Me parece una buena propuesta. Y acá estoy viendo lo que dice el Manu, que en el año 92 la ONU planteó que el 4 de julio sea el día de la cooperativa. O sea, esto es a nivel mundial, ¿no? Exacto, a nivel mundial. Bueno, y es como dice nuestro compañero Gabriel Lobo, ¿no? El Lobo, la cooperativa y cooperativismo es la mejor forma de oposición al capitalismo, ¿no? Bien. Bueno, todo este ingreso puede redistribuirse, repartirse entre los integrantes de las cooperativas y de esa manera se evita el acumulamiento, ¿no? Uno de los conceptos del capitalismo, que es la acumulación. Así que bueno, y el sistema cooperativista, bueno, si bien la historia oficial dice que nace a mediados del 18, es mucho más viejo. O sea, los artesanos de Sumeria tenían sus gremios, en cooperativas, ¿no? Distribuían todos claro. iguales, así que, o sea, pero bueno, a nivel formal, este, nace allá con la cooperativa de Rochdale en el siglo XIX, y también en el mismo siglo XIX nace la primera en Paraná, ¿no? Acá en Argentina, la Asociación de Panaderos del Pueblo, la panadería que se reunía en el Club Socialista de Paraná, este, de ahí surge la primera cooperativa, y bueno, socialismo también asociado, valga la redundancia, a este a una de las mejores modelos de gobierno, ¿no? Este, en oposición también al capitalismo. Así que bueno, la tranquera de hoy. Voy a contar, Manu, ya que habla de las cooperativas, que hay sí. distintas formas de cooperativa, ¿no? Está la cooperativa, sí. por ejemplo, agraria, la cooperativa de servicio, la de crédito y la de trabajo, digamos. La diferencia, exacto. si se quiere, nosotros acá en la radio somos cooperativa de trabajo, es que la cooperativa de trabajo somos los laburantes asociados y no hay empleados. Sí. Exacto. La cooperativa de servicio sí tiene, como la de crédito, sí tienen Sancor, por ejemplo, ¿no? Una cooperativa de servicio, entre otras. Sí. O el Credicop, una cooperativa de crédito, ¿no? Tiene sus empleados. En el caso de las cooperativas sí. de trabajo, no. Y acá en Argentina tiene mucho vínculo las cooperativas de trabajo con los sindicatos. De hecho, siempre uh-huh. se recuerda el primer congreso de cooperativismo de trabajo con Perón en la CGT, allá por los años 50, digo, como dato. Y que en realidad tuvo una proyección con el kirchnerismo, sobre todo, ¿no? Sí. Digamos, se multiplicaron sí, las cooperativas sí. de trabajo. Y yo creo que lo que se viene tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Porque van a quedar tantas sí. fábricas cerradas sí. que los laburantes, si no la recuperan, va a ser un problema. Así que me parece que va a ser hacia adelante una fórmula, no digo la única, pero una fórmula para no perder el laburo. Sí, sí, sí, una manera totalmente. Inclusive, o sea, también vamos a contar con estados que no van a tener respaldo económico para subsidiar a empresas. Por lo tanto, una de las salidas espontáneas sería la del cooperativismo, ¿no? Porque las empresas chupan del Estado para mantenerse. Claro. Pero bueno, en este momento los estados están invirtiendo muchísimo dinero en salud, por lo tanto las arcas están bastante vacías, ¿no? Uh-huh. Así pero aparte que hay experiencias. A mí siempre me fascinó, por ejemplo, Standard Motor, acá en La Boca. Y así uh-huh. tenés experiencias y experiencia. Es una empresa que arreglaba barcos, ¿no? Para toda la industria naval, sí. que acá en La Boca era muy, muy importante. Cuando todo eso se decayó, ¿bien? Lo que hicieron los compañeros es adaptar las máquinas, por ejemplo, para arreglar cuestiones de los autos, ¿no? Claro. Y me acuerdo que lo fuimos a visitar con la escuela de acá de la gráfica, con los uh-huh. estudiantes de tercer año, en el proyecto de fotografía, y contaban los compañeros de Standard Motor que una vuelta, como están ahí cerquita de Caminito, porque están sobre sí. vuelta de Rocha, a pasos nomás, aparece un gallego, un hombre de ahí de España, que había trabajado en la fábrica que había hecho las máquinas esas que están en Standard Motor, que son algunas wow. de la época, sí, del 60, del 70, ¿no? Claro. Y el tipo se para, porque es una esquina, ¿no? Entonces se para y se pone a mirar la máquina, y claro, los compañeros lo miraban y dicen, ¿y este qué le pasó, no? Claro. El gringo que de repente se había apartado de Caminito, y el tipo se le pianta un lagrimón y dice, no puedo creer que esas máquinas funcionen todavía. Mirá. Entonces, claro. Acá en la Argentina, digamos, con poco se hace mucho. Digo, no solamente en la Argentina, pero realmente uh-huh. hay una creatividad de muchas empresas recuperadas en cooperativas que vos decís, se le saca agua a las piedras acá. Totalmente, totalmente. Y una emoción tremenda para ese hombre, ¿no? Ver, no sé, participar en la creación de algo es como una extensión de uno, ¿no? Y de repente que décadas después vea funcionando esa extensión. Pero aparte acá producir. Se la había adaptado. O sea, el tipo no podía entender cómo acá se seguía laburando, ¿no? Y bueno, por eso creo que las cooperativas en adelante. Hoy arrancamos hablando con un delegado de Polca que nos decía que Suar, sí. cuando se sentó, le dijo, no tengo plata. Sí. La cuota de pantalla, interesante ese concepto para desarrollar, ¿eh? Sí. Es un reclamo histórico del sindicato de televisión y de actores. Así que claro, pero no es común, no es conocido. Claro, y bueno, porque faltan medios como Gráfica, ¿no? Que te lo cuento. Claro, claro, sí. Bueno, Manu, me encantó, ¿eh? Cumbia cooperativa, bueno. Entonces, para este viernes. Te cuento que ahora viene el Lago Montenegro, así que tenemos lecturas. Che, una consulta, Manu. En cuarentena, ¿son todos los días igual? ¿O hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe? Los primeros... El primer